Fútbol Rebelde Ecuador. Fútbol Rebelde Ecuador. Es el momento de saltar a la cancha. Está a punto de iniciar el único programa deportivo rebelde del país. Fútbol Rebelde Ecuador. ¡No se despeguen de la sintonía! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. A toda esa gente que nos está acompañando en este cadenazo radial en contra del genocidio colonial y por la solidaridad sin fronteras. Nosotros como organización en resistencia queremos levantar la voz y apoyar a la lucha de los pueblos, principalmente en este caso a la resistencia del pueblo palestino bajo la ofensiva de Israel y también a la del pueblo colombiano que está luchando como desde hace un mes por sus derechos. En el caso de Palestina ya llevan cientos de muertos y ha sido una de las ofensivas más graves desde el 2014. Y esta no es una historia de este año, no es una historia de esta década, es una historia que lleva más de 5 o 6 décadas en el cual el pueblo palestino ha sufrido genocidio sistemático de parte de ese falso estado que es Israel. Y también, así como apoyamos la lucha del pueblo, queremos denunciar los comportamientos genocidas del gobierno de Israel como estado y también del gobierno de Iván Duque, que responde directamente a Álvaro Uribe. En el caso de Colombia, Los muertos están ascendiendo como a 60 según organizaciones no gubernamentales que están siguiendo de cerca la situación de derechos humanos en Colombia. Más de 40 personas han perdido totalmente o parcialmente su visión. Además, una veintena de personas han sufrido agresión sexual de parte de la institución policial colombiana y también más de 43 muertes de estas 60 que les comentamos han sido de parte de las fuerzas públicas colombianas. Igualmente se han registrado dos policías asesinados, dos miembros de la fuerza pública colombiana asesinada en el marco de las protestas que han venido realizándose desde hace un mes en Colombia. Nosotros como organización reiteramos el apoyo total a la lucha del pueblo colombiano, el apoyo total a la lucha del pueblo palestino. Y queremos aprovechar estos espacios donde nos juntamos como Latinoamérica para apoyar y para levantar la voz para que seamos escuchados y sean escuchadas todas las voces que están luchando en este momento. Como hoy les venimos a ofrecer varias perspectivas de compañeros y compañeras de nuestra organización sobre lo que se ve y lo que se intenta plantear desde Ecuador con respecto por una parte al tema de Colombia y por otro al tema de Palestina. Arranquemos. Muy bien, ahora para arrancar trataremos el tema de Colombia. Nuestro compañero Andrés Román nos ofrecerá una contextualización sobre qué es lo que está pasando, cuáles han sido las razones por las que llegamos a este punto y a esta situación de tanta violencia y movilización social en Colombia. Continúe, Andresito. Muy buenas tardes, Doc. ¿Cómo le va? Gracias, Doc Warmi. Gracias por el pase ahí. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la gente que nos escucha alrededor de este cadenazo radial. Agradecerles primero que nada por el espacio, agradecerles porque es importante estimular también a los medios de comunicación alternativos con comunicación contrahegemónica y desmontando un poco ese cerco mediático que hay sobre temas, inquietudes y hechos que se vuelven ocultos para el tema de los medios es motivante ver que nos juntamos entre medios de comunicación alternativos para intentar romper con este cerco, intentar contar la verdad, ¿no? Contar verdades. Más que nada, generar debate alrededor de temas polémicos, temas que no se quiere tratar y temas que se tergiversan mucho, sobre todo por los grupos económicos de siempre, los grupos políticos de siempre que están ahí enmarcados en la lógica de poder. Bueno, ya el Doug Wermy le dio una entrada un poco más a lo que íbamos a hacer. Esto es la reflexión sobre el caso colombiano, el caso palestino también. El día de hoy me tocó a mí contextualizar un poco qué sucede en Colombia, cómo se da este tema del paro nacional y ver qué repercusiones tiene, ¿no? Para empezar, bueno, digamos que lo de Colombia es un detonante, es una especie de catarsis, algo que ya se venía gestando poco a poco, ¿no? Esto es la nula intervención del Estado, el nulo papel del Estado, un poco también en la atomización que viene gestándose, no de ahora, esto es un problema que va de algún tiempo, que se puede ver, por ejemplo, en temas como el narcotráfico, el temas como el conflicto armado mismo, y que ha dejado en vulneración e indefensión a muchos ciudadanos, a muchas personas por el nulo papel del Estado, la nula presencia del Estado, y que ha dado surgimiento de grupos armados y grupos de narcotráfico que promueven la violencia y que han generado desplazamientos, han generado inequidad social, han generado mucha violencia, violación sistemática a los derechos humanos, y que se refleja justamente en esto, ¿no? Asimismo, también hay que mencionar los fallidos acuerdos de paz. Lo digo fallidos porque, si bien es cierto, la guerrilla, o la antigua guerrilla de las FARC, firmó la paz con el gobierno de Santos, y ahora tienen curules dentro del Senado mismo colombiano, pero la paz no fue así, no se puede decir que ha sido en su totalidad cumplida. Vemos que hay muchos remanentes de estos grupos armados que se encuentran las armas, hay mucha gente que se ha dedicado también a servir al narcotráfico, y es netamente pocas personas que han plegado, digamos, a los diálogos de paz y a la vía política. Y esto hay que entenderlo con pinzas, porque hablamos de un proceso armado que duró más de 50 años, y es una lógica en la cual muchos territorios colombianos, al no tener una intervención del Estado en temas de salud, de educación, de protección social, pues bueno, se veían en la obligación de involucrarse en la guerrilla y en involucrarse en los grupos armados, brindar seguridad, dar presencia en estas lógicas armadas, como un modo de vida, ¿no? Un modo de vida, o sea, como un modo de, digamos, de salir adelante también, pero que ya, en llevar una mentalidad violenta, en huirse dentro de estos conflictos y en reproducir esas lógicas, tanto interna como externamente. Pues, esto es parte de este proceso armado que has llevado, ¿no? Asimismo, inequidades sociales por temas de gobiernos que han adoptado, o sea, gobiernos claramente identificados con la derecha, ¿no? Han adoptado medidas económicas no en beneficio del pueblo, sino en beneficio del grupo de siempre. Hay que tener en cuenta que Colombia tiene firmado un tratado de libre comercio con Estados Unidos, pero que ha perjudicado a campesinos, a comerciantes minoristas, y que, si bien es cierto, esa inversión extranjera no ingresa, o mejor dicho, ingresa en el país, pero siempre queda el desmedro de las poblaciones pequeñas, de la gente de a pie, ¿no? O sea, los tratados de libre comercio, como lo sabemos, no benefician a la gente del común, sino benefician a los grupos empresariales grandes y a los grandes importadores y exportadores. Tiene que ver con esto, ¿no? La identidad social también, que está ahí, la violencia que generó el plan Colombia, el mismo hecho de los falsos positivos, que también es un conflicto social bastante fuerte, y bueno, la clara influencia del gobierno que vive, ¿no? El gobierno que vive, mismo, en pos de su política de seguridad democrática, promovió prácticas violentas como lo de los falsos positivos, es decir, el matar a gente y hacerlos pasar por guerrilleros, que influyen, ¿no? Que influyen en la conflictividad social y que se traduce en esto. Entonces, creo que el paro responde a eso, ¿no? Responde no solo a la reforma tributaria, que finalmente no pasó, y a la renuncia del ministro de Hacienda, que ya se dio, sino que responde también a esto. Es la cúspide de todo este sistema de iniquidad social, de violencia, de conflicto, y que se había reflejado. Por eso el paro cumple ya un mes. En estar ahí en manifestaciones, es un tema bastante fuerte que incluso generó que no se dé la Copa América en Colombia, que haya repercusiones y que haya manifestaciones, por ejemplo, en partidos de la Copa Libertadores que no se debían jugar y que se jugaron lamentablemente con el papel de la Conmebol mientras se reprimía a la gente, ¿no? Y vemos también un Estado netamente violento, un Estado que hace uso de su monopolio de la fuerza, que no tiene empacho en disparar a manifestantes, al cuerpo, no tiene empacho en causar represión masivas, y que demuestra eso también. Eso es parte del conflicto armado que que ya vive Colombia alrededor de 50 años. Entonces, es el reflejo de él para Nacional y las consecuencias. Entonces, creo que debe entenderse de esa manera. Debe entenderse de esa manera. También es un momento de catarsis, es un momento de que la gente dijo ya basta, y que por eso es sistemático también. O sea, es la sociedad contra un Estado narco-estado, vale la presencia, porque también los tentáculos del narcotráfico en el Estado colombiano son evidentes, han estado presentes siempre, y el narcotráfico como modo de vida también está presente y es parte de esta comunidad social. Entonces hay que entenderse de ese lado, y así debería mirarse. Entonces, desde el Rebelde Ecuador, ya para ir cerrando, nosotros hemos estado siempre vigilantes de eso, denunciando, hemos contado con la presencia también de colectivos, denunciando la grave crisis social que se vive allá, la grave represión. Denunciamos, y como medio de comunicación alternativo queremos poner en contexto, dentro de este cadenazo, lo que está pasando en Colombia. Es una situación bastante fuerte, pero como pueblos latinoamericanos debemos estar atentos y denunciar las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, que es lo importante. Eso, y sin más, le doy el paso al José para que nos contextualice un poco la participación también del barrismo social de Colombia dentro del paro nacional. Hola, hola con todos y con todas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a todos los hermanos y hermanas de ahí que nos hemos unido a este radiazo, agradeciendo y uniéndome a las palabras de mi compañero que me antecedió, Andresito, ahí agradeciendo por el espacio y por permitirnos participar. Es para mí muy grato poder dar unas palabras y continuar lo ya dicho por mi compañero respecto a la situación que está pasando Colombia en lo respectivo y en lo pertinente de las barras, del barrismo social en esto. Antes quisiera sí mencionar y continuar en este contexto que mencionó mi compañero Andresito de todo lo que motivó las marchas y el paro nacional en Colombia, frente a esta ausencia del Estado siempre, y como fútbol rebelde nosotros lo hemos reconocido, es esa gran capacidad y esa gran acción colectiva que ha surgido en Colombia, ¿no? Vemos cómo frente a un Estado totalmente fallido, frente a un Estado ausente, la respuesta ha sido organizarse comunitariamente, organizarse entre la sociedad civil para poder atender las distintas demandas y distintas carencias del Estado, ¿no? Entonces, en eso siempre hemos reconocido que la acción colectiva en Colombia es increíble, que logra cosas que justamente ahorita en este paro nacional ya son muy visibles, ¿no? O sea, tener una marcha organizada que no es algo coyuntural, que no es algo espontáneo, sino que es la agrupación de un montón de colectivos que se han llamado para pronunciarse en contra del paro, y cómo estos colectivos y colectivas ya se confirmó que formaron una plataforma constante de lucha, que están articulados, que por ejemplo hacía manera de reconocimiento de algo que nos comentaron en una entrevista en nuestro programa los compañeros de La Pelota Rebelde. Nos decían que la marcha nacional ahí tiene distintas comisiones, tiene una comisión de derechos humanos, otra de seguridad, otra de salud, o sea, de gente que está cuidándose. ¿Por qué? Porque el Estado no cuida, porque el Estado no es garante de los derechos, y la sociedad tiene que unirse, tiene que atender ellos mismos y ver la forma para el pleno goce de sus derechos. Entonces, en ese marco sí es impresionante y es muy aplaudible toda la acción colectiva ahí de la sociedad civil colombiana, ¿no? Y esto justamente es lo que también hemos dicho, o sea, Colombia es uno de los países de ejemplo en cuanto al barrismo social. Ellos dieron ese cambio y han hecho ejemplo de cómo el barrismo puede tomar otra cara, que en el barrismo no es lo que los medios de comunicación tradicionales nos quieren vender, que es un montón de gente matándose, que son delincuentes. La verdad es que lo que hemos visto y lo que hemos siempre puesto en el tapete de la reflexión aquí como fútbol rebelde es que nosotros, que las barras, que los colectivos, que todo lo que está alrededor del fútbol es una expresión misma de la sociedad. Entonces, la violencia como tal que es adjudicada a las barras, como si ellos fueran los quienes causan, quienes alimentan toda la violencia, es un reflejo más de la sociedad y es una violencia estructural que existe en la sociedad. Entonces, y de igual forma, digamos, si es que el Estado es ausente y el Estado no atiende, no garantiza el pleno ejercicio de los derechos, pues los colectivos, y en este caso las barras, han tenido que llamarse a sí mismos y organizarse para poder reclamar esto y poder dar como grupos colectivos una atención a esos espacios que el Estado no va. Entonces, por ejemplo, he reconocido las acciones de las barras sociales colombianas que han logrado ir a barrios que han logrado generar trabajo, que trabajan por el empoderamiento de sus hinchas, por generar fuentes de empleo, por conformarse como un colectivo que sí está organizado alrededor del fútbol, pero que sí busca transformar la situación y la realidad de sus hinchas. Entonces, en ese sentido, las barras organizadas, las barras sociales colombianas han tenido unos avances increíbles. Ellos han participado y han hecho ya política pública, tienen una participación social efectiva y en la lucha, que es justamente lo que queremos hablar hoy. O sea, su participación ha sido en la lucha en el marco del paro, pues bastante grande. Hemos visto cómo en ciudades de Cali, de Bogotá, de Bucaramanga, de Pereira, barras que los medios de comunicación tradicionales les han venido como enemigos, que si por poco se juntan hinchas de América de Cali y Atlético Nacional, es como la guerra inmediata, que va a haber asesinados. Y lo que han demostrado es que no, que aquí hay un motor más grande, que es la lucha, que es el reclamarle al Estado su ausencia y sus carencias. Entonces han logrado organizarse y han puesto ahí, y lo han hecho, y han organizado también algo que es súper importante: han racionalizado su ira, ya no para y superar eso de que tenemos, de que el que viste los distintos colores a los nuestros, del que está al frente cantando canciones diferentes, es nuestro enemigo, cuando el enemigo es el Estado represor, que se expresa a través de la policía, y ellos han estado ahí formando parte de las primeras líneas, haciendo el aguante para toda la arremetida, para toda la represión policial. Entonces, o sea, se han convertido en integrantes fundamentales de la lucha, porque si bien también algo que ven en los medios de comunicación tradicionales es que las personas que están ahí en la primera línea son delincuentes, que no van a la marcha, que están ahí solo para hacer vandalismo, es mentira. La primera línea se conforma como un elemento esencial de cualquier lucha, porque es quienes frenan la arremetida represiva. Porque recordemos que aquí no se garantiza el derecho a la protesta en nuestros países. En Latinoamérica está totalmente vetado eso. Por más convenios internacionales, por más tratados de derechos humanos que hayan firmado, que sean suscriptores los países, en la realidad es totalmente mentira. La policía arremete con brutalidad frente a cualquier tipo de protesta. Entonces, en ese sentido, las primeras líneas son fundamentales, porque ellos son quienes frenan, quienes dan un pare, quienes hacen el aguante para que también la gente no desaparezca, porque la presencia en el paro, en la lucha, es súper importante, porque eso es como se efectiviza también los reclamos, ¿no? Entonces, aplaudir eso, aplaudir ese barrismo colombiano, aplaudir toda la gran avanzada que tiene nuestro hermano país de Colombia en cuanto a la organización de la sociedad civil, porque ellos son quienes están sosteniendo el paro, y por eso han logrado ya estar un mes ahí en pie de lucha. Entonces, reconocer eso, reconocer la presencia de las hinchadas, quienes han podido superar este odio construido por los propios medios, por el propio Estado, por la propia policía, de que hay que matarse entre hinchas y decir no. Estamos aquí organizados en contra de un Estado que es el que nos está matando en la actualidad, que ha puesto más muertos el Estado que los supuestos muertes en torno al fútbol, solo en el contexto del paro. Entonces, aplaudir a los hermanos colombianos, aplaudir a todo su proceso de lucha, aplaudir a su organización, un modelo de ejemplo para toda Latinoamérica, y mandarle nuestro apoyo de lucha en este radiazo por Colombia y por Palestina. Le devuelvo la palabra a mi pana, a mi compañero Guarmida. A don Guarmi, sigue usted. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Andresito, por sus palabras, por su participación. Continuamos ahora con este cadenazo radial, no sin antes reiterar nuestro abrazo al pueblo colombiano, todo el cariño que le tenemos, todo el respeto, toda la admiración por su nivel de organización, por su nivel de lucha, y esperamos que esta lucha dé frutos. Que el gobierno uribista, el gobierno paraco de Duque y Uribe, se dé cuenta de que tiene al frente un pueblo organizado, un pueblo altivo, un pueblo que va a estar dispuesto a defender sus derechos en la calle, y creo que eso es un ejemplo para toda Latinoamérica. Antes de continuar con nuestro segundo bloque, queremos dejarles un poquito de música de nuestras compañeras Las Longas Fieras Subversivas, que ya se han hecho habituales aquí en nuestros cadenazos radiales. Ellas van a compartir un poquito de su música, unas palabras en torno a los temas que estamos tratando, y esperemos que sea de su agrado. No se olviden de buscarlas en sus redes, que tienen Facebook, Instagram, para que les puedan seguir y enterarse más de lo que trabajan como organización. Adelante, Asiri. Muy buenas tardes, compañeros. Aquí Asiri, representando a las longas fieras subversivas, un ritual urbano de reexistencia, apoyando a Colombia y a Palestina en estos momentos, enalteciendo su territorialidad, ya que nos han enseñado mucho la lucha de Colombia y Palestina, nos ha enseñado a irrumpir la pasividad de la urbanidad, alzándose contra el patrón, contra el imperialismo, combatiendo por sus derechos y por su territorio. Y ahí les va un tema que tiene que ver con eso, con la lucha de nuestros territorios en Avia Yala. La décima puche. Rebelde Ecuador. Fútbol Rebelde Ecuador. Muchas gracias a Siri por compartirnos un poco de su música. Definitivamente este tema de las longas fieras subversivas nos recuerda que dentro de nuestra historia, que dentro de nuestra genética, tenemos ese espíritu de lucha, ese espíritu de resistencia. Y no solo aquí en Latinoamérica, sino en todos los territorios donde el poder colonial esté siendo ejercido. En ese ámbito vamos a hablar del tema de Palestina, una población que ha sufrido desde hace más de 70 años el asedio del Estado de Israel y se ha visto confinada cada vez a espacios menores. Hace poco, durante el mes que pasó, veíamos cómo la escalada violenta ascendía y dejaba cientos de muertos. Creemos que es importante tener la voz alzada, la voz de protesta, la voz de denuncia frente al atropello que continuamente ha venido sufriendo el pueblo palestino. Nosotros como organización reiteramos nuestra crítica, reiteramos nuestra denuncia frente a la complicidad que se ha tenido de parte de todos los demás estados y demás organizaciones que implican estados a nivel internacional con lo que está pasando con el pueblo palestino. Por eso, como Fútbol Rebelde, queremos primero, de parte de nuestra compañera Rosalía, compartirles unas palabras de lo que pensamos sobre lo que está pasando allá en el territorio palestino. Y también compartirles, de parte de nuestro compañero Patricio, unas pequeñas muestras de cómo el fútbol, cuando se politiza, da buenos frutos. Y cómo nos va a mostrar cómo en distintos clubes, jugadores y distintas instancias del fútbol internacional y nacional se han presentado expresiones de apoyo al pueblo palestino. Continuemos. Adelante, Rosalía. Qué gusto tenerte con nosotros. Un saludo a quienes se conectan a esta transmisión, a este cadenazo radial Por la resistencia de los pueblos hermanos de Colombia y de Palestina. Gracias, mi hermano amigo Gabriel, por esta introducción. Pues nosotros como Fútbol Rebelde queremos declarar nuestra postura frente a los ataques que están existiendo hacia los hermanos, bueno, hacia el hermano pueblo de Palestina y también por la situación política que está atravesando nuestro hermano pueblo de Colombia. Yo quisiera, más que contextualizar qué es lo que sucede en Palestina e Israel, pues es un conflicto que viene hace años y la mayoría de nosotros y nosotras ya sabemos qué es lo que sucede. Es como dejar en claro ciertos puntos, que entendamos que el verdadero origen del conflicto que existe entre Palestina e Israel son las políticas de gobierno que Israel quiere implementar para expulsar a los palestinos de territorios que les pertenecen, y también cómo Israel quiere implementar este tipo de políticas, de sistema ciudadano para distinguir a unos ciudadanos de otros, como ciudadanos de primera clase con ciudadanos de segunda clase. Entonces aquí veríamos cómo existe un conflicto a nivel también de discriminación, un tipo de xenofobia. El Estado de Israel está tratando de imponer un Estado similar, un régimen similar al apartheid estadounidense del siglo pasado. Dejar en claro que no podemos comparar y ni dejar tampoco convencernos por los medios de comunicación internacionales que en realidad han desinformado bastante sobre lo que está sucediendo. Palestina no tiene ejército, hay que recordar eso, no tiene ejército, mientras Israel posee uno de los ejércitos más equipados del planeta. Han existido múltiples ataques de Israel hacia el pueblo palestino, hacia cientos de hogares de palestinos. Vemos que han atacado sin provocación y además que no quieren llegar a un acuerdo. Y aquí vemos cómo los organismos internacionales se hacen los ciegos, no quieren tomar postura dentro de este genocidio que está ocurriendo en Palestina, y la comunidad internacional guarda silencio. Yo pues digo, son cómplices, y son cómplices ¿por qué? Porque el poder económico de los israelitas y la posición geopolítica, es decir, el ganar este territorio, que aún les falta ganar este territorio, beneficiaría a Estados Unidos y a la Unión Europea. Entonces aquí vemos cómo Palestina en realidad, podemos leer un discurso, digamos, a nivel mundial, pues Palestina representaría esa resistencia ante las grandes élites, ante los grandes poderes geopolíticos que tenemos, pues, y que son Estados Unidos y la Unión Europea, y Palestina es un pueblo que está resistiendo. Y pues desde este espacio, desde este cadenazo radial, hacer un llamado a la comunidad internacional, pues, a que hagan respetar este derecho del pueblo palestino a su autodeterminación, derecho que ha sido sistémicamente violado por Israel durante décadas. Hacer este llamado a la comunidad internacional de no hacerse más los ciegos, porque son los únicos quienes pueden poner una solución, entre comillas, legalmente, utilizando para algo el derecho internacional que tenemos para combatir este genocidio que hay en Palestina, este intento de exterminación que se está queriendo hacer a su pueblo, y pues hacer un llamado a la paz de este conflicto, ya que son muchos niños, niñas, adultos mayores, mujeres y hombres que están siendo asesinados. Y pues es evidente que estos espacios de comunicación independiente y libre muestran y ponen en la mesa ciertas temáticas que no son muchas veces presentadas por los medios de comunicación tradicionales, y pues que quiero dejar en evidencia que en Palestina no se está librando ninguna lucha contra el terrorismo, como se dice en muchos medios de comunicación. El pueblo palestino ha sufrido durante años, ha sido sometido a un genocidio, a una humillación perpetua, masacres, encarcelamientos, tortura, sobre todo esta limpieza étnica que se quiere tener, y a la ocupación de sus territorios. Se pide el cese a la violencia, se hace un llamado a la paz, pero también que sean juzgados estos estados, que sean juzgados por los crímenes de lesa humanidad que se ha cometido, porque si bien se hace un llamado a la paz, no podemos dejar en el olvido también todo lo que está sucediendo, y pues que haya más espacios como este, más cadenazos radiales contra el colonialismo, contra el imperialismo, contra todo tipo de violencia, contra todo tipo de racismo, y pues eso, quiero darle paso ya a lo que más nos compete, mi compa Doc Pato, que sería el mundo del fútbol y cuál es como la influencia que tiene dentro de estas cosas. Recordemos que el fútbol también es un reflejo de la sociedad, y pues eso, somos Fútbol Rebelde, sigan atentos a este cadenazo, un saludo igual a todos los demás medios de comunicación libres, independientes de toda Vía Yala y del mundo. Fútbol Rebelde Ecuador. Fútbol Rebelde Ecuador. Saludos, mi nombre es Patricio Rodríguez, formo parte del colectivo Fútbol Rebelde Ecuador. Como organización hemos querido hablar acerca de las muestras de solidaridad del mundo del fútbol para con el pueblo palestino, contra la ocupación ilegítima y violenta del Estado de Israel de sus territorios. Comenzamos con el caso más emblemático, que es el de Canuté, uno de los máximos ídolos de la historia del Sevilla, quien celebró un gol en 2009 mostrando una camiseta en apoyo al pueblo palestino. Al gesto del futbolista del club andaluz, debemos sumar el apoyo de otro ex Sevilla, Diego Armando Maradona. El Pelusa ha dejado varias frases icónicas en apoyo al pueblo palestino, que incluso han sido inmortalizadas en varios murales de campos de refugiados palestinos. Producto de las acciones de despojo ejecutadas por Israel recientemente y sus maniobras militares que han dejado miles de muertos, entre ellos mujeres, niños y ancianos, hemos visto la oleada más importante de apoyo por parte de futbolistas a la causa palestina. De entre ellos debemos destacar a Hakimi, jugador del Inter y del Paris Saint-Germain, a Salah, estrella de la selección de Egipto y una pieza fundamental del equipo de Jürgen Klopp en Liverpool, a Eric Cantona, histórico jugador del Manchester United, a Riyad Mahrez, jugador del Manchester City que disputará la final de la Liga de Campeones este fin de semana, Paul Pogba y Fofana, jugadores del Manchester United, Ovelar, jugador paraguayo que a pesar de la lejanía de su territorio y a pesar de la distancia del lugar donde actualmente juega, que es en Perú, en el Deportivo Municipal, ha mostrado su apoyo al pueblo palestino. Chaddouri y Fofana, jugadores del Leicester City, que cuando su equipo disputó y ganó la final de la FA Cup en Inglaterra, mostraron banderas de Palestina en apoyo a este pueblo. Además de estos casos significativos, debemos sumar otro importante hecho de apoyo por parte de futbolistas para con Palestina. En este caso, es un manifiesto en apoyo a Ahmed Zarzik, un jugador de la selección palestina detenido por trasladarse de un lugar a otro dentro de Palestina por el ejército israelí. El Sindicato de Futbolistas de Europa, junto al Sindicato de Futbolistas de FIFA en general, obtuvieron más de 50.000 firmas para apoyar dicho manifiesto que exigía la libertad inmediata del futbolista. Además del caso de los futbolistas, debemos sumar a los clubes. Debemos hablar del mítico palestino de Chile, que utilizó el mapa original de Palestina anterior a la ocupación como número uno en su camiseta, y que obviamente, como su nombre lo indica, y consecuente con su nombre, más bien dicho, ha apoyado a la causa palestina abiertamente. A este caso emblemático debemos sumar otro más reciente, el del campeón de Argelia, que ha utilizado vestimenta típica de Palestina para mostrar su apoyo a este pueblo. Además de los gestos de los equipos de fútbol y jugadores, debemos mencionar al de las hinchadas, que en el caso de las europeas no han dudado en llenar las gradas de banderas de Palestina cuando son visitados por equipos o la propia selección del Estado de Israel. Los casos más conocidos son el del Celtic de Glasgow, el del Athletic Club de Bilbao, el del San Pauli. De la misma forma, distintas hinchadas de distintos clubes y selecciones han mostrado su apoyo a la causa palestina en partidos internacionales donde han participado equipos del Estado de Israel. Sin nada más que agregar, agradezco a quienes forman parte de este espacio, a quienes lo organizaron y a quienes participarán del mismo. Saludos cordiales y buena suerte. Muchas gracias, Ross, y muchas gracias, Doc Pato, por sus palabras, por su tiempo. Siento que han representado totalmente lo que nosotros como organización venimos pensando y venimos planteando. Espero que estos espacios como el cadenazo radial del que estamos haciendo parte se sigan reproduciendo, ya que me parece trascendental que nosotros empecemos a compartir y a enterarnos de qué es lo que está pasando, de qué es lo que están diciendo las diversas radios y colectivos y colectivas a lo largo de Latinoamérica. No queremos despedir este programa sin antes volver a enviar un saludo, volver a enviar toda la fuerza, toda la firmeza posible, tanto para el pueblo palestino como para el pueblo colombiano. Creemos que la resistencia, la organización y la lucha es el único camino para poder seguir sobreviviendo y poder plantear un mejor futuro en términos de mayor justicia, en términos de mayor igualdad, en términos que supongan una vida digna, ¿no? Una vida justa para todos y para todas. Y bueno, eso ha sido todo de parte de nosotros como Fútbol Rebelde Ecuador. Queremos agradecer a las personas que nos han colaborado el día de hoy, al Control Master, agradecer a Rosy, a José, a Andresito, al Pato, a Siri, la compañera de las Longas Fieras Subversivas, por acompañarnos el día de hoy. Agradecemos su sintonía, esperamos que continúen en este cadenazo radial y que este tipo de iniciativas sigan perdurando, porque la hermandad de los pueblos, la hermandad de las luchas, necesita seguir siendo cultivada. A continuación, les dejamos la canción, un fuerte abrazo y esperamos escucharlos y escucharnos pronto de nuevo. Ecuador, fútbol rebelde Ecuador. Fútbol rebelde Ecuador. La voz que incomoda al escenario deportivo. Al aire todos los miércoles a las 21 horas por radio La Voz del Migrante. Mientras más alimentes mío, lo controlaré. venta de la madera. Los animales experimentan. Por Rebelde Ecuador, por Rebelde Ecuador. Rebelde Ecuador, fútbol Rebelde Ecuador. ¿Sabes qué está pasando en Palestina? Te cuento los tres puntos clave para entenderlo bien. Vamos por partes. Empecemos por lo que pasa en el barrio de Sheikh Jarrah. ¿Por qué se habla de este lugar? Sheikh Jarrah es un barrio en Jerusalén Este en el que habitan desde hace unas 70 años unas 28 familias palestinas. Se les ubicó en ese barrio en 1956. En realidad eran desplazados que se habían quedado sin casa tras 1948, es decir, el año que inició el Nakba o el desastre, como dicen los palestinos, que es el año en que se fundó el Estado de Israel y cientos de miles de palestinos tuvieron que abandonar sus casas o fueron desplazados de ellas en el resto del territorio histórico palestino. Allí en ese barrio han podido vivir unas cuantas familias de aquellos que se quedaron sin hogar, pero parece que la historia de despojo para ellos se repite. desde principios de mayo, una sentencia israelí pide el desalojo de 75 palestinos que viven allí. ¿Por? Pues para entregar sus casas a una asociación de colonos judíos ligados a la extrema derecha que han promovido esta demanda para quedarse básicamente con las casas de los palestinos. ¿Se te hace imposible que pueda pasar algo así? Pues no son los únicos. Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, al menos otros 1000 palestinos están a la espera de saber si son despojados de sus casas en Jerusalén Este. Y bueno, también pasó que este grupo de colonos que quieren esas casas se las pasó semanas antes de la sentencia asediando a los palestinos que viven allí para que salieran de sus casas. ¿Viste esta escena? No se trata de una disputa inmobiliaria en cualquier ciudad. Se trata de un plan de despojo que lleva Israel desde hace años para intentar echar a los palestinos que viven en Jerusalén. Tras asistir a la enésima sentencia que pide el desmantelamiento de casas palestinas para entregárselas a los colonos y a las manifestaciones de israelíes radicales que se pasean por Jerusalén reivindicando toda la ciudad para el Estado judío, muchos palestinos salieron a manifestarse en defensa de las familias de Sheikh Jarrah. Al final la tensión se fue elevando, hubo disputas callejeras entre palestinos e israelíes y cuando las disputas subieron de tono, la policía israelí intervino contra las manifestaciones palestinas. Y llegamos así al punto 2. ¿Qué tiene que ver todo esto con la represión policial en la mezquita de Al-Aqsa? Para empezar, la mezquita de Al-Aqsa está en el casco antiguo de Jerusalén, en la explanada de las mezquitas, a 2 kilómetros del barrio de Sheikh Jarrah. Pues resulta que el caso de Sheikh Jarrah sembró una tensión social en la zona que se sumó, o más bien desbordó, las reivindicaciones palestinas de los habitantes de Jerusalén Este. Muchas de ellas de hace años atrás y otras recientes de estos días. Una de esas protestas que fueron claves ahora fue la colocación de un bloqueo policial en la puerta de Damasco, que da entrada al casco viejo de Jerusalén para los palestinos. Para entender esto, tenemos que saber que el casco viejo de Jerusalén, el que sale en las postales, el de la muralla, se divide en 4 barrios, el musulmán, el judío, el armenio y el cristiano. La puerta de Damasco es el principal acceso al barrio musulmán, y desde ahí se puede acceder a la explanada de las mezquitas, donde está la cúpula de la roca o la mezquita de Al-Aqsa, que es el tercer lugar más importante para los musulmanes en el mundo. El problema es que la policía israelí bloqueó el acceso por la puerta de Damasco en pleno mes de Ramadán. La mayoría de palestinos son musulmanes y acuden allá a rezar durante el mes del Ramadán. Bueno, recapitulemos que ya tenemos muchos ingredientes. Manifestaciones por los desalojos en el barrio de Sheikh Jarrah. Protestas por la dificultad de acceso al lugar de culto palestino. Ultras israelíes pidiendo dar un paseo por la explanada de las mezquitas para celebrar el desfile del Día de Jerusalén, que es básicamente el día de 1967 en que los israelíes celebran que ocuparon la parte árabe de la ciudad. Estos ultras también reivindican construir un templo judío en plena explanada de las mezquitas. Incluso hubo un suceso extraño en el que un colono israelí atropelló a una serie de palestinos que a su vez lo apedrearon. Bueno, un caos. Y claro, todo esto junto puso la tensión al límite. Y no vamos a decir que la tensión al límite no sea bastante normal en la zona, pero en la noche del 9 al 10 de mayo, con la intervención policial israelí en la que lanzó gases lacrimógenos, pelotas de goma, bombas de ruido a los feligreses que estaban en la mezquita, ahí fue un punto y aparte. El saldo de la intervención en la explanada y en la mezquita de Al-Aqsa fue de 300 palestinos heridos. 600 si se cuenta desde 3 días antes, cuando empezaron las protestas en la puerta de Damasco. ¿Y por qué esta vez es más importante o diferente? Porque se trata de la ola de disturbios más grave desde la segunda intifada, que fue entre 2000 y 2005. Y así llegamos al punto 3. Gaza, el otro territorio palestino que está cercado por Israel desde hace 14 años y aislado de Cisjordania a kilómetros al sur. ¿Qué tiene que ver Gaza en todo esto? Después de este ataque de la policía israelí contra la mezquita de Al-Aqsa, este lugar sagrado para los palestinos musulmanes, un brazo armado de Hamas que gobierna de facto en Gaza lanzó cohetes contra Jerusalén. Algo que puso las cosas aún más tensas porque no se activaba la alarma del escudo antimisiles de Israel desde 2014 en Jerusalén. Esos cohetes primeros del día 10 en realidad no causarán daños personales, pero Israel aplica la política de mano dura. Y obviamente desde ese mismo día comenzó una serie de bombardeos contra la Franja de Gaza que hasta el momento llevan un centenar de muertos, más de 15 de ellos niños. Y a partir de ahí la violencia se desató aún más. Hamas respondió con el lanzamiento de más cohetes que finalmente mataron a 7 personas y además llegaron hasta Tel Aviv como habían prometido. Por su parte, Israel intensificó los ataques y en el segundo día ya había realizado más de 500 bombardeos sobre Gaza. Además, ahora prepara una intervención militar terrestre dentro de la franja. Esto quiere decir meter a los soldados, tanques, cuerpo a cuerpo contra la población de Gaza. Y dicho todo esto, lo que hay que entender. ¿Cómo es posible que unas manifestaciones por el desalojo de unas casas de palestinos en Jerusalén acaben con todo esto? La respuesta está en la pregunta. Jerusalén. Sin duda, uno de los pilares del conflicto por los que palestinos e israelíes no alcanzan la paz. La ONU declaró en 1947 que esta ciudad sería territorio internacional y que la administración quedaría la de la parte oeste de los judíos y la de la parte oeste para los árabes. Aunque luego Israel no respetó que esto fuera así. En el 67 ocupó militarmente la parte árabe y en el 80 oficializó esa anexión. Israel pretende que Jerusalén sea su capital única e indivisible. Y los palestinos solo que Jerusalén Este sea la capital de su futuro estado. Esta política de limpieza étnica que pretende terminar con los palestinos dentro de Jerusalén en realidad la lleva practicando Israel años y años y la comunidad internacional le pide que frene con estas acciones. Aunque no parece que hayan convencido al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y sigue habiendo una política de despojo y desgaste para los pobladores palestinos de Jerusalén. De hecho, Netanyahu ha declarado, después de todo esto, que apoya el desmantelamiento de las casas de Sheikh Jarrah. Es una sentencia que de momento está paralizada por el Tribunal Supremo de Israel debido a todos estos acontecimientos. Respecto a la reacción de Gaza de haber lanzado cohetes contra el territorio israelí, Netanyahu también ha declarado que aumentará e intensificará las acciones militares contra la población gazatí. En estas operaciones suele utilizar la política de uno por cada 100 muertos. A esta operación la ha llamado Guardianes del Muro, en clara referencia a Jerusalén. Y Hamas, por su parte, tampoco parece querer frenar el lanzamiento de cohetes, que esta vez sí han llegado hasta la capital de Israel, Tel Aviv. Tan encendidos están los ánimos que las reyertas incluso están llegando dentro de las ciudades de Israel, algo que no suele pasar. Se dan entre ciudadanos judíos y ciudadanos palestinos israelíes, que son aquella población palestina que vive entre los ciudadanos israelíes porque en su día no fueron expulsados de esa parte del territorio. La conclusión es que esta olla a presión tiene una mecha llamada Jerusalén. Y el mensaje parece claro. Israel, que hasta ahora solo cuenta con el apoyo de la anterior administración de Estados Unidos para hacer de Jerusalén su capital única, parece que va a defender con mano de hierro cualquier intento palestino de frenar sus planes. Y los palestinos, por su parte, parece que no están dispuestos a ceder ni un milímetro más de Jerusalén. ¿Entiende ya un poco más de todo esto? Fútbol Rebelde Ecuador. Fútbol Rebelde Ecuador. Tiempo de juego. Les esperamos la próxima semana en Fútbol Rebelde Ecuador. Me dejas así. Programa deportivo para la difusión y reflexión contestataria. Apóyanos en nuestras redes sociales. Nos vemos para un próximo partido rebelde.